tenemos que decir adiós antes que se vaya de las manos y nos pueda causar más dolor. Antes de que ya no tenga miedo y que no me importe estar sin ti, no hallaremos un mejor momento. Aún tenemos tiempo de partir. Vete antes de que me arrepiente y ya no puedas irte, antes que mi corazón y alma te lo griten y me muera en el intento de olvidar tu amor. Vete, salte de mi vida antes que más te necesite. Vete ahora mismo antes que esto sea más triste. Vete aunque nunca salgas de mi corazón. Que ya no tenga miedo.